¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Esto es Estación Maratón, primer programa de radio de Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running. Hoy 4 de julio, programa número 15 de la segunda temporada de Estación Maratón. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica nos acompaña como cada martes Diego Moyano. Nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón. Y nuestro número de WhatsApp, 2983531486. Medios de comunicación abiertos para cualquier inquietud, consulta o tema que nos quieran sugerir para que compartamos en nuestros micrófonos. Te queremos contar que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, programación de la radio y todas las opciones que tiene esta página para conocer el trabajo, que es muy interesante, el trabajo cooperativo de la FM Indie Rock. También podrás escuchar la repetición de este programa, si no lo puedes hacer los martes a las 19, los sábados a partir de las 14 horas. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz, a Silvana, a Pascual y Luz, que nos escuchan desde Junín de los Andes, a Néstor de Zapala y a Mauro desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Te contamos los temas que trajimos para hoy. Estaremos comunicados con Ana Scapini, primera atleta transgénero en hacer podio de manera oficial en una competencia atlética en Argentina. Con ella conversaremos acerca de su historia en el deporte y de un tema que es necesario poner sobre la mesa para debatir y para ser totalmente inclusivos de manera reglamentada en este deporte que tanto queremos, que es el atletismo y el running. En minutos conversaremos con Ana. Tenemos la clasificación de la carrera que se disputó en Sierra Chica el domingo pasado, ahí cerca de Olavarría, con distintas distancias, 10 y 5 kilómetros. Conversamos con dos atletas de la Escuela Municipal de Atletismo de Tres Arroyos que estarán compitiendo este sábado en Oberá Misiones, en el Nacional de Cross Country. Tenemos alguna noticia de la Elite Argentina y también el calendario local y zonal. Y como todos los martes, tenemos música para acompañar la información, así que comenzamos la Estación Maratón de hoy, 4 de julio, programa número 15 de la segunda temporada, por la frecuencia cooperativa de la Indie Rock, la 104.7. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. en Instagram caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Y estamos comunicados acá en Estación Maratón con una atleta que vive en Avellaneda, si tengo bien entendido, ahí cerca de Capital Federal, que se llama Ana Scapini, que fue la primera atleta transgénero en hacer podio en una carrera en Argentina, una carrera oficialmente estipulada. Hizo por primera vez, una atleta transgénero hizo podio y ella está conversando con nosotros. Ana, gracias por aceptar conversar con Estación Maratón. Un gusto tenerte en nuestros micrófonos. ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, por suerte. Ana, sos un atleta que está radicada en Argentina, pero sos oriunda de Paraguay. Contanos cuál fue la razón por la que te viniste a vivir a Argentina. Bueno, es como de conocimiento público por ahí, sí. Ya esto, pero la diferencia que existe entre mi país, Paraguay, y Argentina es abismal en cuanto a los derechos y demás en cuanto a género y diversidad. Así que nada, me sentía mucho más cómodo dentro de un sistema donde por ahí yo podía ejercer mi versión femenina. Así Exacto. que nada, elegí Argentina porque Argentina me parecía súper inclusiva y no me equivoqué. Así que hoy por hoy estoy súper contenta en Buenos Aires. Bueno, sí. Por ahí un poco te alejas de Buenos Aires y ya empieza a cambiar un poco, pero bueno, al menos esa parte está bien. Está bien. Sí, por ahí las preguntas, yo he escuchado varias notas tuyas, y las preguntas capaz que son recurrentes, por la presentación que te estoy preguntando, pero acá en Desarrollos está bueno que los corredores de acá también te conozcan. Porque me parecía muy interesante tu historia para que en una ciudad del interior tu historia sea conocida, te conozcan, sepan quién sos y que contemos un poco acá cómo ha sido tu historia dentro del atletismo acá en Argentina. Ana, ¿hacías otros deportes antes de practicar atletismo? Sí, hacía vóley, por ahí jugaba un poco de handball, pero nada lo que es comparado hoy en día. Es decir, los otros era esporádico porque se daba en la escuela, o sea, en el barrio, era algo muy así esporádico. No tiene como un... Pero siempre me gusta el deporte, eso sí. Exacto. ¿No era como competitivo en un torneo? No, cosas no, así. No existe. En Paraguay es como 50 años para atrás. Es decir, en la escuela es solamente fútbol, chicos, y las mujeres handball o máximo vóley. Entonces eso era como un examen en educación física y más nada. No había una diversidad, no había una opción. Es decir, si querías hacer, no sé, vóley, no sé... Un abanico muy muy escaso, digamos, de, claro, de elección. Por ejemplo, básquet, o lo que hoy en día estoy viendo al lado de la pista, que están los chicos de la escuela, de tal escuela, están saltando, están tirando, o sea, es como están haciendo las vallas, cosas. Ajá. Que yo en mi vida lo vi. Lo veías en Paraguay. Eso sigue siendo así. Exactamente. Y acá perteneces a dos agrupaciones, ¿no? Una agrupación, sí, que te incluyó desde el primer momento que te arrimaste a un grupo. Sí, Osvaldo Suárez, es la primera. Sí, es la primera porque, bueno, me queda acá cerca, fue mis inicios. Como ellos no estaban federados o tenían un problema con la federación, con cuestiones de deudas y demás que todavía no estaban saldadas, a mí dentro de lo que sería federativo no podía llegar con ellos. A través entonces, de Osvaldo Suárez. Claro, entonces empecé a buscar y FC Max aparece ahí en mi vida apoyándome. Entonces es como mi segunda familia, es como que tengo dos familias. Y gracias a ellos es como que, porque por la lucha que yo estoy llevando, yo necesitaba molestar en la parte federativa. Ajá. Porque dijeron que si yo no estaba federada no era una molestia, o sea, la concepción de la inclusión no era parte, es decir, yo era una molestia. Ajá. ¿Entendés? Exacto. Entonces, claro, yo dije, bueno, voy a empezar a molestar para que se toque este tema, ¿no? Porque en algún momento hay que tocarla, o sea, y sí es un debate que tiene que ponerse sobre la mesa. Y me parece que todas las partes que incluyen el atletismo tienen que discutirlo seriamente, poniendo en sobre la mesa todas las miradas y todas las opiniones y llegar a una reglamentación que sea la correcta, digamos, ¿no? Para que todos estemos incluidos. Todos podamos, exactamente. Ajá. Decime, vos entrenás como si fueras un atleta de élite, entrenás doble turno, tenés nutricionista, claro, tenés todos, sí, todos los condimentos que tiene un atleta de élite. Sí, yo diría como que soy como una elite trucha porque ¿por qué trucha? No tengo sponsor y entonces lo banco todo yo de mi salario, o sea, yo trabajo, estudio y entreno. Por ahí estoy como que siendo un amateur profesional, algo así, ¿no? Claro. Pero eso va más allá de lo que es lo personal mío. O sea, si vos me preguntás si yo quiero un sponsor para vivir de esto y no sé qué, la verdad que no, porque yo tengo mi profesión y estoy muy a gusto con lo que es mi vida hoy en día. Pero lo mío va más allá de eso, sino que me gustaría abrir este camino, ¿no? Y dejar un poco este legado de que en algún momento alguien hizo algo para que otras personas puedan continuar, ¿no? Y sí. Sí, porque hoy quizás sean muy pocas o muy pocos las chicas y chicos transgénero que están compitiendo, pero en algún momento el número va a ser cada vez más grande y va a haber que sí, y no va a haber más opción de meter, ¿no?, el tema debajo de la alfombra o ocultarlo o no hablarlo. Claro. Ana, tal cual. Has corrido y has ganado carreras. Te hemos visto en el podio de la Vuelta del Vidriero, ¿no? Ahí en el Vidriero pusieron una categoría trans, pero en la general clasificaste como dama. Contanos cómo fue la primera vez que subiste un podio, que es como el momento donde irrumpís de alguna manera en la opinión pública. Claro, se va a convertir un año de ese evento, ya que fue la carrera del 9 de julio, que se está corriendo el domingo, y donde por supuesto voy a correr. Ajá, muy bien. Y esa vez, como esto estaba muy muy nuevo, muy crudo, no dijeron nada. Es decir, como, okay, bueno, es como que todo el mundo se cayó. Pasó. Bueno, yo también, o sea, es como que me fui con miedo, me subí, o sea, entonces toda la secuencia que yo también paso, ¿no? Porque no sé cómo encarar, ¿viste? Entonces ellos también, y es como que es todo así. Fue un momento bastante especial, ya que yo no me sentía a gusto, porque yo sabía que la gente no estaba de acuerdo. Y mi punto de vista siempre fue buscar un espacio. Yo no sé si era la mejor opción en ese momento, pero se tenía que dar, porque si yo no estaba en ese lugar, la gente no iba a notar que era una chica trans, porque si decían, acá hay una chica trans que corre, y me ponían un propio podio, era como discriminar dentro del sistema, es decir, antes de que esté preparado. Hoy en día la estamos preparando distinto, sí. Hoy en día es como que ya se está tocando el tema de otra manera, pero ese momento era muy especial. Entonces fue la apertura de todo este tema, y todo el mundo después empezó a hablar, y se tenía que dar. Es como el cupo laboral trans. Es medio incómodo porque estás como que obligando a alguien a ocupar un lugar, pero si no lo haces, la gente no toca el tema. Entonces es como controversial el tema. Ahí empecé a tocar podios en el vidriero del 2022, muchos podios más, donde pasé momentos incómodos porque ya empezaron las chicas a reclamar, claro, y yo también decía, che, hagamos algo, porque la verdad que esto es incómodo para mí, la verdad que es muy incómodo, y yo no quiero robar un puesto, o sea, siempre lo tuve en claro esa frase. Exacto. Entonces, bueno, después de un año empezamos a acomodar las cosas, porque una cosa son las carreras de calles, y otra cosa son las carreras de casas homologadas, ¿no? Por ahí, no sé, el vidriero, la que vas a correr ahora, supongo que la de 9 de julio que me decías, la de Lanús. Claro. La 9 de julio, la de Palermo. Palermo. Sí, son carreras con circuitos certificados. Claro, entonces, por ley en Argentina yo soy mujer, es decir, yo he hablado con organizadores y me dicen, tengo bastante diferenciados, ¿no? Porque hay algunos que me dicen, mira, vamos a hacer esto. Y otro me dice, mira, la verdad que el Estado argentino dice que vos sos mujer y por ley sos mujer y yo no te voy a sacar ese puesto. Entonces, yo le digo, sí, está bien, pero yo necesito que también las chicas estén cómodas y yo. Entonces, porque esto de que yo soy más fuerte y demás, es muy individual, porque yo hice un tratamiento hormonal muchos años, perdí mucha fuerza, pero qué tal si mañana aparece un chico lit hoy en día que está corriendo a 3:30 los 10 kilómetros y mañana es mujer. Claro. O sea, es como ahí sí, ¿no? O sea, claro, ahí, claro, si da ventaja no pasa nada, ahora si piensan que tenés ventaja ahí hay un problema. Exactamente, entonces es como el tema de ganar, si no estás ganando no pasa nada, las chicas trans pueden correr sin problema dentro de los 4.000, pero cuando ganás es el tema, entonces hagamos las cosas bien. Entonces empezamos a tocar ese tema, la FAN en el vidriero de este año logró acomodar un poco el tema y ya me van a premiar. Todavía no competí en pista, recién en octubre para cerrar el año más o menos, 1.500, pero me dijeron que ya me van a premiar. Yo nunca fui premiada en la FAN, o sea, la Federación Metropolitana de Argentina. Nunca he ganado carreras, 1.500, 4.000 cross, creo que, no me acuerdo, varias carreras he ganado y nunca me dieron una medalla. Y también se siente mal, ¿no? Porque ¿qué estoy haciendo? Es como, no tengo lugar ni con los hombres ni con las mujeres. Sí, me parece que es un tema profundo y que necesita un debate muy serio, y que no podés estar como en una especie de como limbo. Es, claro, de una laguna que no sabes para qué categoría inclinarte o cuál es la que correspondería. Para que todos estén contentos, ¿no? Pero para que vos estés incluida, más que nada. Totalmente. Sí. ¿Cómo es la reacción de tus compañeros en el ámbito federado? Porque lo que nos comentabas recién era un ámbito más popular de carreras de calle. En el ámbito federado, sí. ¿Qué respuestas has tenido de tus compañeros o rivales ocasionales en algún test que hagas en la pista? Sí, mira, las personas que siempre hacen podio conmigo son las mismas de siempre, es decir, siempre nos encontramos o en pista o en las calles, porque también van todas, por ejemplo, en la carrera Maya, que es muy importante, hay 100 elite. Entonces yo fui parte del número 89, creo, y corrí con todas las chicas y me los conozco a todas. Claro. Y yo, o sea, ellas también tienen empatía hacia mí. Y yo también. Entonces, en esa carrera, por ejemplo, me metieron como elite, pero en una categoría no binaria, como para no tocar el puesto oficial de las chicas. Ajá. Yo llegué puesto 6, creo, porque son carreras de mucho nivel. Yo no me estoy anotando en carreras, desde el problema que tuve con algunas chicas que no eran del podio, eran chicas que eran amigas de las que salió segunda o tercera, que vinieron a reclamar. Ajá. Que ellas no querían estar en podio por eso. Hubo chicas que no quisieron compartir conmigo, pero no son de elite, son, ajá, chicas que corren a 4. Claro. Es decir, un nivel más popular, más amateur. Exactamente. Yo con las elite, tipo, me llevo bien porque hablamos, nos pasamos tips, no sé. Hay algo, un trato mucho más familiar, ¿no? Amiguero. Claro. Entonces, con los del popular, los que, bueno, como no nos conocemos, automáticamente me discrimina. Exacto. Y está bien, no tengo por qué llevarme bien con todas. Con todo el mundo, ¿no? Uno no puede agradarle a todo el mundo. Pero sí es bueno. Total, por eso yo pido una categoría y creo que hoy en día me he cruzado con esas chicas en la última vez en una carrera y le dije, ya tengo mi propia categoría, así que no pasa nada. No pasa nada. Entonces, claro. Por fin, viste, por eso no corría más carreras de Quilmes, porque en Quilmes tuve ese problema. Ya no corrí más carreras de barrios, por eso, porque ya estoy a un nivel muy alto. Tampoco estoy corriendo a 35 los 10, pero claro, estoy a 36, 46 y pienso ir bajando. Entonces ya no puedo ir en cualquier carrera. Entonces me voy en carreras con mucho nivel, ajá, como para salir sexta, quinta, cuarta, ajá, y pelear por la tercera. O sea, eso es algo mío también, porque yo no es que quiero hacer podio, yo quiero bajar mi marca y correr bien. Exactamente. Si querés progresar como lo hace cualquier como atleta. Como cualquiera, totalmente. Yo siempre digo, las Borelli seguramente están cansadas de correr, porque todo el mundo dice, bueno, vienen, ellas van a ganar. Entonces, la motivación de ellas, ¿cuál es? Salir afuera y competir con las mejores. Uh-huh. ¿Entendés? Porque ellos también tienen sus objetivos y dicen, bueno, acá voy a ganar otra vez. Es como que, ¿qué embole? Yo quiero ir a un lugar donde me pasen los trapos y yo pueda sacar lo mejor de mí. Claro, y te esfuerces y vayas para adelante con respecto a tus tiempos y a tus performances. Totalmente, totalmente. Pero bueno, después están las cosas sociales, esto que... Así que en algún momento tenía que salir a dar la cara y en algún momento quise dejar, cuando ya empecé a sentirme muy mal de todo esto, de las miradas, ahí viene nuevamente. Claro. Me sentí muy, muy enredada, es decir, agobiada, y dije yo, esto no es saludable, es insalubre. Y porque el deporte, entonces, tiene que ser algo positivo que sume en la vida de cualquier persona que lo practica. Exactamente, pero... entonces yo digo, ¿por qué yo no puedo ser igual que ustedes? Así que nada, ahora estoy muy contenta porque en donde me voy ya me contactan. Me dicen, Ana, mira, te vimos anotada y queremos premiarte aparte, ¿qué podemos hacer? O sea, es como que ya se empiezan a manifestar. Claro, que es una actitud diferente sí, consultar y ver de qué manera... Se puede premiar de la mejor manera, de la manera más correcta, y consultarlo con vos, que vas a escuchar tu visión. Claro, entonces lo que yo pido hoy, y creo que la mayoría están de acuerdo, es que también para visibilizar, es que pueda utilizar el mismo podio de las chicas. Es decir, estar con la primera, si salgo primera, salir con la segunda, y ella tomar el puesto de la primera. Entonces, ajá, salimos las dos. Si yo salgo segunda... la tercera hace de segunda y yo al lado, ¿entendés? Visibilizando y la causa. Y con la tercera también. Exactamente, utilizando los puestos por ahora, ¿no? Y si salgo cuarta, no importa, no hago podio ni nada. Yo no quiero ser figuretti. Yo quiero estar a la igual de las chicas, pero demostrando que también estoy. Exacto, no querés un premio consuelo. ¿Querés, no me gusta. ¿Querés el premio que te mereces? Me ofendo. Sí, no, es que no, que yo calculo que nadie quiere algo así. Sí, porque yo no me voy por eso, ¿viste? Claro. Me parece que la carrera que estás emprendiendo de llevar esta causa como estandarte es, es una carrera muy importante que seguramente la vas a ganar cuando continúes en el atletismo. Te escuché en una nota, que estuve escuchando varias, para conocer más tu historia más profundamente, que hablabas de imponer una categoría libre. No sé si seguís pensando lo mismo, si una categoría llamada libre puede encuadrar. Lo estuve evaluando, porque eso lo dije cuando la FINA, la Federación Internacional de Natación, era que cambió los reglamentos a través de la chica esta Lía Thomas, que fue la nadadora, que empezó a ganar y todo eso, y armaron una categoría libre. Yo en ese momento pensaba, bueno, puede ser una buena opción que la World Athletic también haga algo por el estilo, pero cuando eso, la World Athletic nos tenía todavía como mujer, pero teníamos que hacer un tratamiento hormonal muy fuerte, que si bien yo lo hago, no lo hago como ellos quieren, porque es muy insalubre para mí tomarme bloqueadores que me hacen mierda, claro, el estómago, todo un poco. Entonces, cuando eso sí estaba de acuerdo, pero la World Athletic, unos meses después, en marzo, nos saca de la competencia, todo esto sin existir una chica trans que llegue a las Olimpiadas o al Mundial. Es decir, ellos, nunca existió una chica trans que corra en las Olimpiadas, ¿no? Uh-huh. Ellos, esto es todo a través de Caster Semenyan, que es la olímpica de los 800, que tiene hiperandrogenismo. Claro. Es decir, ella parece un tipo. Sí, pero es mujer. Tiene más testosterona, claro, tiene más testosterona que una mujer promedio. Entonces, como que parecido a eso somos nosotras. Entonces nos pusieron en ese lugar. Pero claro, después no es... nos sacan a nosotras. Claro, nos sacan a nosotras. Hoy en día no tenemos lugar en la World Athletic. Entonces, aprovecho yo que la World Athletic no nos tiene ninguna categoría para pedir una categoría trans, es decir, chico trans y, o sea, mujer trans y hombre trans, que haya categorías en cuestiones deportivas, ¿no? Claro. Después cada uno es hombre socialmente y yo soy mujer socialmente, pero hablando deportivamente, de alto rendimiento, sí se pueda realizar eso. Ana, y esto que vos decís de World Athletic, que es un poco que les soltó la mano, no sé, como que no se está ocupando del tema como debería hacerlo. Claro. ¿Esto vos lo trasladás a la CADA o a la FAM? ¿O sentís apoyo en alguna de las instituciones de Argentina o de la metropolitana? Sí, a la FAM nada más, porque yo llegué con ellos en un acuerdo de que yo no puedo. A ver, ¿cómo sería la palabra? Es saltar como algo jerárquico, es decir, está la FAN, está mi club primero, después la FAN, después está la CADA y así está la Iberoamericana y después la World Athletic. O sea, es como que todo tiene un niveles, ¿no? Claro, una secuencia. Entonces, de niveles, digamos. Exactamente, y se respeta. Entonces yo no puedo llegar a la CADA porque pasaría sobre tal sobre director, la FAN, y demás. Claro. Exactamente. Entonces yo siempre todo con la FAM. Entonces la FAM, la verdad que me ayudó bastante, porque también es la primera vez que hay una mujer a cargo, ¿no? Después de muchos hombres, por fin una mujer pudo tener la dirección de la FAM. Entonces ella me dice, mira, la verdad que esto es algo nuevo y yo también en el puesto nuevo, entonces sí me gustaría ayudarte y vemos qué hacemos. Después de mucho tiempo, como un año o dos, lograron hacer una categoría transgénero, pero todavía no dice mujer trans, ni hombre trans, ni nada por el estilo, pero al menos ya algo está, es decir, ya voy a poder tener una clasificación. El de vidriera, por ejemplo, ya está, porque eso fue certificado por la FAM. Exacto. Sí, es un primer paso. Un primer paso para, exactamente, para seguir. Mira, primer paso desde el día que subí al podio. Primer paso, segundo, tercero. O sea, son cosas que van sumando y una cosa lleva a la otra. Y estás ocupando un lugar importantísimo en todo este paso a paso que se va dando en esta cuestión. Ana, ¿Cómo te imaginás el futuro del atletismo inclusivo totalmente? La vez pasada estuve en reunión con la de natación de Argentina, donde están armando toda la Argentina, hay lugares de natación LGBT. Ellos lo que están queriendo hacer es que juntaron todas las masas críticas. Es decir, yo no puedo ir a solicitar una categoría hoy en día porque en realidad estoy sola. No hay 100 personas queriendo ocupar una categoría. Entonces, por masa crítica, la World Athletic era que no hizo la categoría. Ese fue el argumento. Uh-huh. Eso pasa en la Argentina también. ¿Qué pasa? Lo de natación hicieron algo parecido que yo en algún momento lo puedo hacer, pero como ellos ya lo vienen haciendo hace años, tienen mucha gente a nivel nacional y están queriendo competir ahora como un club LGBT. Uh-huh. Lo que están queriendo ellos hacer es demostrar la inclusión y demás. Porque se puede hacer mixto, hay deportes que sí se pueden lograr. Y yo lo veo viable en algún momento. Por ejemplo, hay carreras mixtas, o sea, yo puedo correr con mujeres y hombres. Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, podría ser bastante inclusivo. A mí me parece que se pueden hacer cosas. ¿Ves un futuro, ves una luz allá al final del túnel? Sí, cuesta un poco, pero en algún momento, al final del túnel, se conseguirá. Se puede conseguir o se puede negociar. Ana, quiero agradecerte por la conversación. La verdad que deseo algún día que estés, que puedas venir a Tres Arroyos a correr y a contar y a hablar y a contarnos todo esto que nos estás contando y decirlo en una carrera en Tres Arroyos. Sería un gusto tenerte acá en nuestra ciudad y te agradecemos mucho la conversación. No sé si querés, si alguien que esté interesado en comunicarse acá te puede contactar por Instagram o Facebook. Sí, generalmente me contactan por Instagram, que es la red que más uso, es Ana La Grande, o Ana Scapini, como suene. Igual soy la única Ana Scapini, así que te me van a encontrar ahí y sin problema me voy a correr y también así, no sé, demuestro un poco la inclusión, porque nunca salí de Buenos Aires por el miedo al rechazo prácticamente. Entonces, está todo conversado. Perfecto. Sí, y si hay organizaciones que te apoyan, que te generen el espacio para que puedas visibilizar lo que estás diciendo. Totalmente. Me parece que te vas a sentir a gusto, o por lo menos contenida, por quienes te convocaron. Así es, yo suelo ser invitada, ahora me invitaron en Varela, la vez pasada el organizador me dijo, me encantaría tenerte, así ya me voy a gusto, ¿viste? Claro. Así que Guillermo, muchas gracias por el espacio y bueno, seguramente en algún momento nos estaremos cruzando en alguna carrera por tu ciudad. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos. Igualmente, gracias. Adiós. Y conversábamos así con Ana Scapini. Como dijimos al principio, es la primera atleta transgénero que hizo podio en una carrera en Argentina y que nos visibiliza, nos pone sobre la mesa un tema que hay que hablarlo, un debate profundo que hay que hacer dentro del atletismo y el running, porque no es un tema que se pueda soslayar, que se pueda pasar por arriba. Creo que de acá a un futuro, no sé si lejano o cercano, pero las atletas trans y los atletas trans van a ser más que una, como Ana, y van a necesitar su categoría, van a necesitar correr tranquilos, sentirse incluidos y disfrutar del deporte, que es lo que mejor que nos puede pasar cuando corremos y practicamos atletismo. Y seguimos ahora en Estación Maratón con lo que trajimos. Corre y escuchá, Estación Maratón. Up your heart, what do you feel? Continuamos en Estación Maratón. Ahora queremos comentar que se viene este fin de semana, el 8 de julio, el Campeonato Nacional de Cross Country. Como ocurrió en el año 2016, el Campeonato Nacional de Cross Country tendrá nuevamente como sede a la ciudad de Oberá en Misiones. Como dijimos, será el sábado que viene, 8 de julio. Será en el complejo turístico Salto Berrondo, que tiene una vegetación muy exuberante, como es muy típico de la provincia de Misiones, y será el escenario para recibir a las delegaciones que van a competir en el 48º Campeonato Nacional de Cross Country. Está el centro, está donde se va a desarrollar la competencia, está a escasos 8 kilómetros del centro de la ciudad de Oberá, y será un circuito de 1,5 km, con una distancia un poco particular para lo que son generalmente los campeonatos oficiales de cross country, que se desarrollan sobre circuitos de 2 kilómetros, pero este en particular tendrá una distancia de 1,5 km. Las categorías que estarán en competencia será U16, U18, U20, U23 y mayores, masculinos y femeninos. Cabe aclarar que en U16 la prueba tendrá una distancia de 3.000 metros, en U18 4.000. Para las damas, 4.000 y 6.000 para los caballeros. En U20 serán 6.000 para las damas y 8.000 para los caballeros. Y finalmente, en U23 y mayores, la extensión se unifica en 10.000 metros. Como todos los circuitos cross country, son circuitos con ondulaciones, con retomes, ascensos, descensos y con distintos suelos donde los corredores irán desarrollando las distancias que les toquen de acuerdo a la categoría. La fiscalización será a cargo de la Federación Misionera de Atletismo y el gobierno de la ciudad de Oberá estará encargado de la organización. Con respecto a la competencia, queremos recordar que un grupo de atletas de Tres Arroyos de la Escuela Municipal, que estuvieron compitiendo en el provincial en Bahía Blanca de cross country, estarán viajando para participar en dicha competencia. Y les recordamos también que varios de los atletas, son 5 en este caso, que viajarán, están organizando rifas, ventas de productos elaborados por ellos a fin de recaudar dinero para completar el presupuesto. Según nos contaban, tienen ayuda de la Dirección de Deportes y algunos tienen sus propios sponsors, pero siempre es necesario recaudar algún dinero más para completar una estadía de 2 o 3 días a tanta distancia de nuestra ciudad como es la localidad de Oberá, allá en Misiones. Quienes deseen colaborar se pueden comunicar vía Instagram con el perfil de los Correcaminos, que así se hace llamar la escuela municipal, Y también, como vamos a escuchar ahora, dos de los integrantes de la escuela ponen sus perfiles de Instagram para aquellos que quieran comprar rifas o comprar algún producto. Se pueden comunicar con ellos para colaborar. Y recordamos que hoy en día es todo muy costoso, así cualquier ayuda será bienvenida. Los dos integrantes o las dos integrantes de la escuela municipal que estuvimos conversando son Milagros Orellano y Constanza Garrido, que nos contaban lo siguiente. Bueno, Constanza, Milagros, ¿cómo están? Este fin de semana que viene van a competir en Oberá Misiones. Cuéntenme cómo llegan a la competencia, cuál fue la manera o la clasificación que tuvieron que hacer para llegar a este nacional. Bueno, buenas tardes. Sí, yo creo que llevamos la preparación bastante bien y para hacernos aquí es una competencia de un nivel bastante bueno. Creo que vamos a llegar bastante bien por el método de preparación. ¿Y vos, Constanza? Sí, como decía Mili, es un nivel bastante alto y vamos bien. ¿Y cuál fue la distancia que cubrieron en el clasificatorio ahí en Bahía Blanca? Las dos, 10 kilómetros en distintas categorías, pero nos tocó a las dos lo mismo. ¿Y ahora la distancia se respeta la misma en el nacional? Sí. ¿Sí? ¿Tienen compañeros de la provincia que van a completar el equipo? ¿Ya saben quiénes son? No sé exactamente quiénes son, pero sí tenemos. Algunos de nosotros, de nuestro grupo, también van. Los chicos Ayrton, Pili y Rodrigo. O sea que son 5 integrantes de acá de Tres Arroyos que van a completar el equipo de Provincia de Buenos Aires. Y cuéntenme cómo llegan, cómo van a viajar hasta Oberá Misiones. Bueno, hasta allá vamos a ir en micro. Como no hay un micro que va directamente hasta allá, vamos a ir hasta Buenos Aires y de ahí nos tomamos un micro para Misiones. ¿Y es el costo de ese viaje? ¿Cómo lo están solventando? ¿Si tienen alguna ayuda? ¿Y si están haciendo algo para juntar ese dinero? Sí, parte vamos a tener ayuda de la Dirección de Deporte y en parte también nosotros nos buscamos nuestros medios para tratar de llegar. Por ejemplo, nosotras dos estábamos haciendo una tapadita que, gracias a Dios, la gente tuvo muy buena onda y nos compró bastante. Sí. ¿Y si se quieren comunicar con ustedes para acercarle alguna colaboración, cómo lo pueden hacer? ¿Cómo las pueden encontrar? ¿En redes sociales? Bueno, en redes sociales yo aparezco _ mili.arellano _. Y bueno, vos, Joti, no sé si creas. También en redes sociales, Facebook, Instagram, Garrido Constanza, así tal, y nos pueden encontrar. ¿Y van, la expectativa es hacer una marca? ¿Van por alguna medalla? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Y yo sé que vamos a estar allá compitiendo en un nivel muy alto, así que voy a dar lo que pueda y sí, vamos a buscar siempre lo mejor, pero bueno, cada carrera es algo nuevo para mí, siempre lo pienso, así que no sé, lo que sé. ¿Y vos, Mili, qué vas a buscar allá a Ubra? También dar lo mejor de mí y ver que la evolución y lo demás, así que esperemos que en lo posible traer alguna medalla o algo para la ciudad, más que nada. Bueno, les deseo mucha suerte y que espero, vamos a contar en el programa los perfiles de Instagram de ustedes dos y vamos a subir al perfil del programa para que aquel que quiera colaborar se pueda acercar a ustedes. Así que muchísima suerte, chicas. Bueno, muchas gracias por acercarte y gracias a todos los que colaboran. Para vos también, Mili. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos también por haber colaborado con nosotras. Escuchábamos así a Constanza Garrido y a Milagros Orellano, quienes van a estar participando en Oberá Misiones junto a otros atletas de la Escuela Municipal de Atletismo y otros atletas de la Provincia de Buenos Aires, representando a la provincia en el Nacional de Cross Country allá en Misiones, como acabamos de decir. Seguimos, escuchamos auspiciantes y seguimos con la última parte de Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja. el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Corre y escucha Estación Maratón. Y entramos en la última parte de Estación Maratón. Algunos temas no nos va a dar el tiempo para conversarlo. Teníamos algunas noticias de la Elite, pero nos pareció que la charla con Ana Scapini era mucho más interesante para el día de hoy, así que quedarán para unas próximas ediciones de Estación Maratón. Pero sí les queremos comentar sobre la carrera que se disputó en Sierra Chica. En la localidad de Sierra Chica se disputaron 15 kilómetros con la fiscalización del Círculo Atletas Veteranos de la Barría. Y tenemos la clasificación, de las dos distancias. En la general de 10 kilómetros en caballeros, primero fue Luciano Sosa, 33 minutos 12. Segundo, Marcelo Conde, el Chelo Conde, un corredor inoxidable que sigue corriendo y ganando carreras, con 34 minutos 19 para los 10 kilómetros. Lucas Martín con 34-33, Sebastián Kuhn 35-21 y Matías Conde 35-21, Sebastián Kuhn y Matías Conde 35-31. En los 10 kilómetros damas, Nerina Morales con 43-23 primera, segunda Rosana Luisetti 43-47, Laura Trumpio, Analía Piccioni y Florencia Juárez con 46-22. En tanto que en 5 kilómetros, en damas, primera fue Silvina Mancilla con 25-21, y de ahí hasta el puesto quinto, María Zagardoiburu, Dayana Trozola, Paulina Baurlet y Amparo Lascano. Y en caballeros, en los 5 kilómetros, primero Simón Guido con 16.40. De ahí al quinto, Luis Baigorria, Salvador Silvero, Jeremías Peralta y Naín Arenzo. Esto con respecto a los 15 kilómetros que se corrieron en Sierra Chica y cerquita de Olavarría. Y tenemos también el calendario de carreras de Tres Arroyos y La Zona, que trajimos aquí en Estación Maratón para compartir con ustedes y para que puedan ir organizando el fin de semana que viene y los próximos con las competencias que le vamos a comentar. El 9 de julio, domingo 9 de julio a las 10 horas, se realiza en la localidad de San Manuel, el partido de Lobería, un duatlón rural, y el cierre de inscripciones será el sábado 8 a las 12 horas. En este mes también se viene Monte Corre la Aventura, con 21 kilómetros, 14 kilómetros, 7 kilómetros y caminata. Lugar es Monte Hermoso. La carrera será el domingo 23 de julio a las 10 horas, es la largada. Y la finalización de inscripción será el sábado 22 a las 12 horas. Se viene también en este mes de julio la Maratón de las Sierras, en la Ruta 80, en la localidad Azul. Es la séptima edición de la Media Maratón de la Sierra 2023. Recordamos que esta carrera tenía 42 kilómetros hace un tiempo y ahora se hacen 21 y 10. Circuito 100% de asfalto en un circuito rutero con dos distancias, 21 y 10. 10 kilómetros, organiza Indoor Spinning Eventos. La fecha es el 30 de julio. La largada será segmentada, los 21 kilómetros a las 11 horas y los 10 kilómetros a las 11.15. Recordamos, la fecha es el 30 de julio en el Parador de las Sierras en Azul. Se viene este domingo, este sábado en Tres Arroyos. Estuvimos hablando con la directora de la escuela el martes pasado y se viene la maratón de la escuela 12 en Tres Arroyos. Una maratón por caminos rurales. Será el sábado 8 de julio, el sábado que viene. La maratón de la escuela 12 con 8 kilómetros y 4 kilómetros. Es a total beneficio de la cooperadora de dicha escuela. Una buena oportunidad para seguir apoyando las carreras locales. Una carrera que está totalmente destinada al embellecimiento y emprolijamiento de la escuela. Están tratando de conseguir recursos para poder pintar toda la escuela, así que es una causa buenísima para que los chicos de la escuela 12 puedan tener más linda su institución. Recordamos, sábado 8 a las 15 horas se larga la maratón de la escuela 12, 8 y 4 kilómetros. Apoyemos las carreras locales. Después nos vamos a Tandil, tenemos la carrera homenaje al atleta tandilense, el veterano Ramón Bedoya, domingo 9 de julio. Tenemos ya en agosto la carrera del sindicato Southside, llamada Carlos Arrigoni, en el Parque de Mayo Bahía Blanca, domingo 6 de agosto con largada a las 9 horas. Finaliza la inscripción el 3 de agosto a las 18 horas. Y también tenemos una carrera de trail en Sierras Bayas, llamada La Rústica. Carrera que integra el circuito Buenos Aires Aventura, es la segunda fecha. Es el domingo 16 de julio con largada desde el paraje del sur a las 11 horas y fiscaliza también el Círculo Atletas Veteranos de Olavarría. Las distancias y los costos son 21 kilómetros, 8.000 pesos, con 700, aclaran que es 700 metros de desnivel, tiene esta distancia, y los 12 kilómetros con 300 metros de desnivel, 6.000 pesos. El kit incluye remeras para ambas distancias. Y bueno, esto es todo lo que trajimos para hoy. Espero que el calendario les sirva, que puedan este sábado ir a acercarse a la Escuela 12 para competir. Y les quiero recordar que el sábado, si no lo escucharon hoy, el sábado a las 14 horas se está repitiendo el programa. Y también en la radio quedan grabados los programas a partir del programa pasado. Así que en la sección de podcast de la radio pueden escuchar los programas emitidos de Estación Maratón desde la edición pasada en adelante. Así que les dejo un abrazo grande, le agradecemos mucho a Diego por la operación de cada martes y nos vemos el martes que viene en Estación Maratón a las 19 horas por la 104.7.